De 3 a 5 años, la pregunta estrella es la siguiente. Mira, el mío se acostaba a las 8:30, hasta hace poco, y nada, hasta la hora de ir al colegio y tal, ningún problema y tal. Pero ahora llevamos unos meses que ni las 8:30, ni las 9, ni las 9:30, ni las 10, ni las 10:30, que no hay manera. ¿Has probado acostarlo a las 10:30? Ay, Rosa, me funciona, ahora se duerme. Claro, los niños poco a poco van durmiendo menos horas. Llega un momento, básicamente entre los 3 y los 5 años, que como mucho duermen 10 horas. Incluso hay algunos que hasta 8 horas tienen bastante. Hay niños de 5 años que con 8 horas, igual que los adultos, ya tienen bastante. No son la mayoría todavía, después sí, más adelante, no, pero los hay. Claro, si un niño de 5 años tiene que dormir 8 horas porque su cuerpo se lo pide, porque está muy evolucionado en el sueño y ya tiene un sueño más parecido al del adulto, y con 8 horas tiene bastante, si se levanta a las 8 para ir al colegio, ¿a qué hora se dormirá? A las 12 de la noche. No necesita más. ¿Quieres que se vaya a dormir antes? Despierta a las 5 de la madrugada. No me va bien, pues aguántate. Ah, no hay más. O sea, tu hijo es de dormir 8 horas, no es de dormir 9 horas, no es de dormir 12, y ya está. Cuando era pequeño sí, pero ha evolucionado, ya no tiene 5 meses. Entonces es una cosa que a veces nos cuesta cambiar el chip de que los niños van creciendo y que cada vez sus necesidades de sueño son más parecidas a los de los adultos. Por lo tanto, su sueño es corto. Y lo único que les pasa es que les cuesta dormirse porque todavía nos necesitan, aunque sean mayores, y les gusta que les hagamos compañía, que les contemos un cuento o que estemos un ratito hasta que se duerman.